es una transmisión muy, muy especial. Porque... ¡ay! Me emociono a decirlo. ¿Qué tal, linda DJ? Yo me comenta, Pablito, ¿cómo has estado? Pablito es el primero en reportarse, ¿eh? Muchísimas gracias, mi querido Pablito, bien. Gracias a Camisa, mandamos muy bien. Muy contentas aquí ya, a punto de dar inicio a la primer... a la primera transmisión del mes de aniversario. Sí, sí, sí, qué realidad. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Y pues ya, ya pasó un año. Un año y estamos otra vez en octubre y yo me vuelvo loco porque en octubre echamos la casa por la ventana básicamente. Ok, pues ya se están reportando acá. Mientras dejen ¿cómo se dice? Activo los comentarios para el post de pedidos, post de tema del día y ya para irnos al evento del día de hoy. Tenemos un evento especial, muy especial para vosotros y vosotras. Tenemos un evento para celebrar este mes, que es nuestro aniversario, ya, el aniversario de Alianza Anime con DJ Aome. Este proyecto nació un 29 de octubre del año 2009 y pues hoy lo vamos a celebrar todo este mes. Vamos a estar de fiesta, yeah, lolis, yaoi, yuri para todos. Claro que sí, con todo gusto. Fanservice, tal vez fanservice. En fin, no saben por qué esto va a estar candente. Muy candente. Dejen aquí, agrego unos cuantos angelus. ¿Quién más nos comenta por acá? Eduardo Gremori dice: hola, buenas noches, ¿qué tal tu día? Saluditos. Muy buenas noches, bien, muy bien, gracias a Kamisama. A Pablito Beso ya le contestamos. Pero bien con yo, ¿Qué? ¿Lolis, fanservice, opais y qué más? Opais nunca mencionamos. Sandra Sanz, ¡ey! Chica y hermosa, bienvenida, buenas noches, muchísimas gracias. Bienvenida, Sandra. Bienvenida, y pues sí, vamos a dar inicio. Ay, estoy nerviosa, estoy emocionada, nerviosa, no sé. Ya, perdón. Es que en el mes de aniversarios normalmente pierdo más la cordura. Así que una disculpa. Sí, claro que sí, vamos a regalar salas, comedor, PlayStation, Xbox. Nah, no es cierto. No vamos a regalar nada de eso, pero lo que sí te puedo asegurar es que te vas a divertir en esta transmisión, que es única, única en todo el mundo, en todo el gremio. Alianza Anime, perdón, no he activado los comentarios. Qué bueno que me acuerdan. Ahí está. Activados los comentarios. Y aquí, gracias. Qué bueno que me acordaste, me quedé acá, dije, mora, listo. Activados los comentarios. Y ya, perfecto, pues. Ay, tomo aire. Pues como les comentaba, hoy tenemos una transmisión muy, muy especial. ¿Qué onda, Carlitos? Bienvenida. Hoy tenemos una transmisión muy especial el día de hoy. Ok. Puesto que hoy, celebrando, damos inicio al mes de aniversario, pues vamos a sacar nuestras mejores cartas, obviamente, para celebrar este séptimo aniversario. 7 años al aire. ¡Auch! ¿Quién lo diría, ¿Quién lo diría? Ni la DJ ya me lo puede creer. Oh, por Dios. Perdón, me pongo algo sentimental. Ay, ya, perdón. Pues hoy vamos a sacar nuestros mejores trucos, nuestros mejores manteles, nuestra mejor vajilla. Y pues hoy les tenemos para ustedes. Tenemos nada menos y nada más. El quinto concurso Rocola Anime. Yes. Oh yeah, sí. Tenemos el quinto concurso Rocola Anime. Y pues está muy interesante. Espero que ya hayan jugado con nosotros Rocola Anime. Tenemos, creo que sí va a participar, ¿verdad? Tenemos una tricampeona. 3 veces ha ganado el concurso. La verdad no sé cómo le hace. A Kari Himura. Pero ella ha ganado 3 veces Rocola Anime. Sí. Un fuerte aplauso. Sorprendente, no hay comentarios, bueno. Y pues ella es un rival muy importante, ¿eh? Aquí en Rocola Anime en su quinta edición. Así que chicos, si tienen bastantes conocimientos de música anime, participen. Participen ahí en el intento, quién sabe. Tal vez tú. Tú que me estás escuchando en estos momentos podría ser el nuevo ganador o ganadora de Rocola Anime y pasar a la historia de Alianza Anime y ser recordado por mucho, mucho tiempo. Así que participen, es divertido, es entretenido y es un concurso que solo realizamos una vez al año. Así que si no participan ahora, van a tenerse que esperar un año. Y Akari Himura ya puso su pedido musical. ¡Qué barbaridad! Nadie ha posteado nada. Y Akari Himura hace su aparición. ¡Oli! ¡Témanme! Comenta Akari Himura. Participen, se pondrá interesante. ¿Qué más? Carlitos y Man dicen. Y ya estamos aquí, solo 9 minutos tarde. Pero Aomen, su infinita nobleza, nos perdona. Ok. Levántate, mi querido Carlitos Simón. Eduardo Gremori dice: saludos, yo quiero una loli o dos. Ya sabía que las lolis iban a traer gente. Bueno, pues es muy sencilla la temática para participar en Rocola Anime. Hemos creado un evento especial aquí en Facebook. Quiero aclarar que no es físicamente el evento ni nada de eso. Ni tienes que ir a ningún lugar ni nada. Es aquí, en internet. Y pues es justamente en la página de Radio Anime Nexus. www.animenexus.mx. Aquí se estará llevando este maravilloso concurso. Así es. Ni más ni menos, chicos. Aquí se va a estar llevando el concurso. ¿Cómo participar? Es muy sencillo, sencillísimo. Pues ya ven que todo, es más, toda la semana. Ah, no es cierto, el fin de semana. Estuvimos ahí posteando un evento, Rocola Anime. Quinto concurso Rocola Anime. Lo estuvimos posteando. Ya hasta me cansé de ponerlo por todos lados. Y ya lo estuvimos posteando. Y pues ustedes que tenían que dar clic al evento y confirmar su asistencia a él. A él justamente. De hecho, hasta les pusimos una encuesta. Y listo. ¿Para qué confirmaron su asistencia? Es muy sencilla la temática. Y pues es muy divertida también. Este concurso es solo para verdaderos conocedores del mundo del anime, donde con ayuda de tus conocimientos, la suerte y por supuesto tu conexión de internet, tendrás que enfrentar 15 audios. Siguiendo estas sencillas reglas, confirmas tu asistencia aquí al evento Rocola Anime, ahí lo tenemos en el grupo de Alianza Anime, también en mi post, en mi Face personal, ahí lo tengo. Y durante el programa del quinto concurso Recolánimo se escucharon 15 audios que ya tenemos aquí preparados de música anime en el reproductor de Radio Animanexus. Y da pista 1, pista 4, pista 15 y así. Punto número 3, el primero en contestar en la publicación correspondiente a cada audio y de manera correcta qué anime pertenece ese audio, gana un punto. 4, el ganador será quien tenga la mayoría de puntos o que llegue primero a 15 puntos. 5, la ortografía de tu respuesta debe ser correcta, muy importante. Ustedes nada más tienen que contestar a qué anime pertenece ese audio, pero cuiden ahí la ortografía, ¿vale? 6, si el comentario de tu respuesta es editado, es decir, corregido después de ser publicado, ya no será válido. Aguas ahí. Deben de hacer un comentario y no corregirlo para que sea válida tu respuesta. Alianza Anime está buscando a su quinto ganador de Rocola Anime y ese podría ser tú. ¿Qué les parece? Sí. Ok, participa y podrás ganar un lugar en la historia de Alianza Anime, además de elegir uno de los 5 premios que tengo para ti. Ahí nomás, chicos. Ok, pues ya está aquí el evento creado. Tenemos... ¡Ay! Ya se me fue ese audio. Perdón. ¿Está pegajosa esa cancioncita? Ahí está. Perdón. Listo. Y pues ya, esos son los puntos a tratar aquí en Rocola Anime. Iniciamos 7:30, así que inviten a todos a participar aquí en Rocola Anime, el quinto concurso Rocola Anime. Llevamos 4, el primero lo ganó mi tía Carla Chan. Ella lo ganó en la otra radio donde estábamos, pero aquí en Anime Nexus, los 3 que hemos realizado los ha ganado Akari Himura. Eso es un problema, es un presentimiento, no lo sé. Pero hoy podría cambiar la historia de Rocola Anime. Aquí en Anime Nexus podríamos tener un nuevo ganador, o Akari Himura podría ir por su... campeonato número 4. ¡Qué bárbaros! No, ¡qué cosas! Pablito Besen, que hombre baile Nico con ropa sexy. No, hombre. Sí, hombre bailará Nico. No. Demasiado fanservice. ¿Qué se escuchó? Pues el Nico, pero yo no lo voy a cantar. Eso es algo que les quería comentar. Jaja, hemos conocido Gunstar, el FUA, pero el Nico está en lo alto. Sí, ahorita. El Nico, ya llegó la morenita DJ Ome. ¿Y qué Nico? No, Ome, no. Comenta Tokiji-kun. ¿Qué onda, mi querido Tokiji-kun? ¿Qué onda, mi negro? ¿Cómo estás? No apaguen la luz porque el toquillo se pierde. Ah, estuvo genial eso. Ok, sí, ya hemos comentado todo. Perfecto. Pues aquí, en la encuesta que hicieron, pues tienen que querer escuchar el Nico en voz de DJ Aome. Pues lamentablemente yo no lo posteé, yo no lo prometí. Así que yo me lavo las manos, porque yo no prometí eso. ¿Alguien más lo posteó? No me acuerdo quién, pero yo no fui, ¿eh? Y ahí lo pusieron como opción. Lo que sí les puedo hacer es poner la canción de Nico. Pero cantarla yo no, la verdad no. No siento ninguna atracción por el Nico. No es justo, me queremos Nico, comenta Pablito ese. No, pero es que yo no se los prometí, que Pablito ese. Otra cosa hubiera sido que yo hubiera dicho. Eso hubiera sido muy diferente y ahí sí. ahí sí hubiera tenido que hacer. Pero yo no dije nada. Y me lavo las manos. En fin, vámonos con el Nico Nico Ni. Con un saludito aquí de Sailor Moon para Alianza Anime. Y pues 7:30 damos inicio con los primeros audios de Rocola Anime. Uy, ya para ver quién va a ganar. Tengo miedo, estoy emocionada. Sí se escucha, ¿no? Que estoy emocionada. ¿Qué más? ¿El post de pedidos? Nada más tenemos dos pedidos. ¿Qué pasa, chicos? Si no postan canciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Me van a dejar a mí elegir solo las canciones? ¿Qué pasó? ¿Qué más? ¿Comentarios? No hay comentarios. ¿Qué pasa? El mundo se paraliza por Rocola Anime. Oh, por Dios. En fin, vámonos rápidamente con esto del Nico Nico Ni. El saludo de Sailor Moon y arrancamos con Rocola Anime. Así que ya saben las reglas. Y pues vamos a dar inicio ahora sí, de manera oficial, a la quinta, al quinto concurso Rocola Anime. Sí, ya. Bueno, chica, y vamos con estos dos audios. Enseguida regresamos para dar inicio, ahora sí, de manera formal. Bienvenidos, esto es el inicio de Alianza Anime con DJ Aume, donde la música anime, tú y yo, formaremos la alianza. Jikai, enseguida volvemos. Chica en Nico Nico Ni. Wow. Chica, ya hemos regresado. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anomalexus, la número uno y nada más. Ok, chicos, recuerden que tienen que darle asistiré al evento de Rocolánime para que se les tome en cuenta como participantes. En caso de que lleguen a contestar algún audio y no sean participantes de Rocola Anime, no les podré dar el punto, no será válido. ¿Sale? Tienen que confirmar su asistencia al evento de Rocola Anime. Hasta el momento hay 9 participantes oficiales, 9 personas que son consideradas como participantes. Ellas podrían contestar los audios o no, simplemente estar ahí viendo el evento. ¿Sale? Así que atención con eso, para que no haya ahí alguna situación. ¿Vale? Tienen que confirmar su asistencia al evento de Rocola Anime para que se les considere como participantes. Y en caso de que lleguen a contestar algún audio, pues se les dé el punto. Y así vayan acumulando puntos y ser los ganadores de Rocola Anime. Aquí, Akari Himura ya está lista, No es por infundir miedo, pero ya Akari Himura está listísima. Listísima, afilando el cuchillo ya. Lista para cortar algunas cabezas. ¿Qué más? Bueno, ahorita presentamos al secretario de Gobernación que dará fe y legalidad de este concurso. Ahorita lo presentamos, sí, tenemos licenciado de Gobernación, para que vean. Para que vean. Tranquilo, Carlitos, tranquilo. Dice Carlito que ya les dimos a Ome cantando el Nico Nico Ni en un video inclusive, y no lo valoran, no valoran el esfuerzo que es aquí el director creativo de Alianza Anime. Se desveló el pobrecito, estuvo ahí checando audio, coordinación y todo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que al final no lo valoren, dice. ¿Qué más comenta por aquí? Tokiji-kun, ¿qué onda, Menagron? Mis oídos, no, ¿por qué, señor? Comenta Tokiji-kun. Lo siento, mi querido Tokiji. El pueblo pidió Nico Nico Ni. Y le dimos al pueblo Nico Nico Ni. Y señor. Hola, mi querido Valente. Sí canta Nico Nico Ni. No, ok. Demasiado fanservice el Nico Nico Ni. Y después de ver el video de la chica en short bailando, menos. No, no, no, en serio, no puedo, no. Pídanme otra canción menos de esa, por favor. Todavía hasta voy a... Soy capaz de cantar otra, pero no el Nico Nico Ni. Pablito dice, no, si lo valoramos, pero también queremos nuestra versión de Fer bailando con short y blusa sexy. No. No, no, no. Además estoy pasada de buena. Se pueden asustar. No, imagínense, no, no, no, no. Bueno, vámonos rápidamente al inicio. 7:29. Qué rápido. ¿Qué más? ¿Qué otras recomendaciones le podemos dar para Rocola Anime? Pues, chicos, récenle al santo que más gusten. Y que la suerte los acompañe, que esté siempre de su lado. La suerte. ¿Qué más? Es importante que escuchen el auto DJ. ¿Sí o no, me queda Akari Himura? Para que se preparen aquí para Rocola Anime. Escuchen a los locutores. No en balde ponemos tanta música cada semana. Y pues eso, les podemos recomendar. ¿Qué iba a ser? Ya ni me acuerdo qué iba a ser. Bueno, aquí ya tenemos los audios. No es cierto. Los pedidos musicales. Tenemos pocos pedidos musicales hasta el momento. No sé qué pasa. Ah, Eduardo Gramori ya también agregó pedido musical. Ya tenemos el primer bloque. Ok, analizando el audio anterior, ya vamos a dar inicio. Analizando el audio anterior de Rocola Anime, vamos a hacer tres audios de Rocola Anime en un bloque. Tres puntos en un bloque van a ser. Tres puntos por cada bloque de Rocola Anime. Tenemos un total de 15 audios que deberán adivinar. Y pues ya. Los adivinan, colocan en la publicación correspondiente. Nos comenta por aquí. Odio ese anime, comenta Mikey Fox. Akari Himura, yeah, comparte el evento de Rocola Anime. Y pues ya, mis queridos ran escuches. Aquí están los pedidos musicales. Déjenme acomodo mis pedidos musicales de una vez. Ya que ando por aquí, dejen de una vez los acomodamos ya para iniciar. Ahora sí. Ahorita presentamos al secretario de Gobernación. Que va a dar fe y legalidad de este evento. ¿Qué más? Shokugeki. Es que no se acaban de hacer aquí pedidos musicales. Dije, coloco los tres de una vez. Y Pablito B.S. ¿Cuál pediste, mi querido Pablito B.S.? Es que yo le quité la imagen. ¡Ay! ¿Cuál pediste? Creo que fue esta. ¿Qué digo? ¿Sí? Oh, por Dios. Ni siquiera sé cuál es esa. Ahí está. Perfecto. Bueno, vamos a invocar a los audios de Rocola Anime. Ya, dejen ver si el secretario de Gobernación tiene alguna indicación. Secretario de Gobernación, ¿ya podemos iniciar? ¿Sí? Ok. Bueno, chicos. Ay, que la suerte los acompañe. La bendición. Y ya, no puedo hacer más por ustedes. Y pues esperemos que se diviertan tanto como nosotros en Rocola Anime. Bueno. Muy bien, voy a ir colocando un audio. Vamos a dar tiempo para que escuchen ese audio. La pista número uno de Rocola Anime. Después regreso con Angelus para ver quién obtuvo ese punto. ¿De acuerdo? Ok, de acuerdísimo. Entonces, más. Pues ya, a ver qué nos dice el secretario de Gobernación. ¿Nada? Parece que nada, ninguna recomendación. Ok, secretario de Gobernación. Pues vámonos. Muy bien, la acción va a ser en el evento de Rocola Anime. Sale Shiabus, ahí va a ser el evento. Vamos a abrir la publicación para el audio número 1. Vamos a quitar este de aquí, para que no haya inconveniente. Ok. Vale, pues. Bueno, pues ya está. Listo. Ay, ¿por qué no lo puedo poner hasta arriba? Uy, a ver, dejen ver la edición de el evento de Rocola Anime, porque hay un inconveniente. Hay un pequeño inconveniente. ¿Ya? ¿Todo? Ok. Perfecto. ¿Qué nos comenta el Tokiji-kun? Dice, tengo visita de mi sobrino. Ahorita le entro, vale, me quedo Tokiji. Ya estás. Sé buen tío. Ahorita le entro, vale. Aquí mientras tengo a mi secretario de Gobernación y al director creativo. Gracias, Tokiji. Sale pues. Bueno, desde aquí lo voy a mover. Porque en la tableta no me deja. El enlace está roto, Aome. ¿Cuál enlace, mi querida Sandra Sainz? Vamos al evento de Rocola Anime. Ya voy. Ok. Dejen, abro la publicación de pista 1 porque si no me van a matar. Si lo pongo ahorita y contestan y no tienen dónde escribir. Ahí va a haber problema. Ok. Vale, ya estás. 10 participantes hasta este momento en Rocola Anime. Recuerda que deben de ser participantes para que yo les pueda dar el punto. Cada audio vale un punto. El primero en llegar a 15 puntos gana. O quien obtenga la mayoría de puntos gana. Sale al final de la transmisión. Te diré los premios, los que puedes elegir para el ganador de Rocola Anime, nuestro quinto concurso de Rocola Anime. Akari Himura es tricampeona. No sé qué pase después de esta noche. Si será 4 veces campeona o tendremos a un nuevo ganador. No lo sé. Aquí está. Dejen, subo la publicación. Listo. Ya subimos la publicación. Abrimos comentarios. Activar comentarios. Listo, ahí está. Marcado en el evento de Rocola Anime. Listo. Vamos a dar inicio ahora sí, de manera oficial. Bienvenidos, esto es el inicio de Rocola Anime en su quinta edición. Yeah. Shikai. Muy bien, muy bien. La multitud se vuelve loca. Pues sin más, voy a presentar al secretario de Gobernación, quien da fe y legalidad de este concurso, el licenciado Kamina. Kamina nos estará dando fe y legalidad a este concurso. Genial. Ya voy, ya me está correteando de tiempo. Pues va a dar fe y legalidad. Él, junto conmigo, vamos a ver las respuestas. Y pues vamos a ir anotando los puntos. El primero en contestar correctamente en la publicación correspondiente gana. Bien, vámonos con la pista número 1 de Rocola Anime. Y esta suena así. Y pues ahí estuvo la pista número 1 de Rocola Anime. Nadie ha contestado, creo. Me senpai sigue desactivada la publicación ya. Muchas gracias, mi querido Eduardo Flores. Buenas noches. Y Carlito Simán. Los sobrinos no son nuestros hijos, pero nos quieren como si lo fuéramos. Y nos regañan si somos malos tíos. Efectivamente, Akari Himura. Esperemos que sí, mi querida Kari Himura. Edson Coronado, saludos DJ Yome. Tiempo sin escucharte, pero aquí sigo fiel con mi DJ favorita. Ya extrañaba tus transmisiones. Muchísimas gracias. Yo también te extrañaba, mi estimado. Y bien, ya algún participante. No veo a nadie que conteste. Vamos a ver. One Piece. Kono Subarashi Sekai. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver al secretario de Gobernación. Luis Salvador dice One Piece. Akari Himura dice Kono Subarashi Sekai ni. Vamos a ver qué opina el secretario de Gobernación. ¿Es correcto, secretario de Gobernación? Perfecto. Pues ya tenemos ganadora del primer punto. Y sí, efectivamente, el audio es corresponde al anime Kono Subarashi Sekai ni. Así que, pues, Sakari Himura obtiene el primer punto de Rotanime. ¡Qué bárbara! ¡Cuidado, chicas, cuidado! Sakari Himura obtiene el primer punto. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Caída, perdón. Perdón, es que le movimos algo. Sí, caída, perdón. Ya regresamos, ¿sí? ¿Nos escuchan bien? Ya, muchas gracias, mi querido Luis Salvador, por el aviso. Y ya regresamos. Bueno, vamos a preparar el audio 2 para el siguiente punto de Rocola Anime. Sorprendente. Vamos a activar comentarios y vamos a subir la publicación. Ah, creo que ya la comentar. Muy bien. ¿Listo? ¿Ya me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, perfecto. Pues vámonos rápidamente con el audio número 2. De Rocola Anime. ¿Manden? ¿Sí? ¿Se escuchan? Ok, perfecto. ¿Ya todos escuchan? Y listo. Vamos a ver el audio número 2. Pista 2 de Rocola Anime. Listo, perfecto. Pues vamos a escuchar la pista número 2 y enseguida regresamos. Ok, pues ya regresamos, vamos a ver quién contestó. Y Salvador dice, Harihi, Susumillano. Comentan por acá. No es el anime correspondiente, mi estimado Luis Salvador. ¿Alguien más que desee comentar? No, parece que nadie más. Si no, vamos a repetir el audio. Muy bien. Este es el ending de Dragon Ball Z, ¿que no? No, no es. No, no digas, no. No es tampoco. ¿No? ¿Nadie más? ¿Lo quieren volver a escuchar? Ok, Jika, y vamos a volverla a colocar. Ah, ¿verdad? Les dije que ahora sí iba a estar difícil. Les dije que sí iba a estar difícil. Rocola Anime, el secretario de Gobernación. Nada. Perfecto, pues vamos a repetir el audio para que lo escuchen. Y pues les recordamos el marcador. Akari Himura lleva un punto, los demás cero puntos, pero aún hay audios, aún hay transmisión, aún hay vida. Así que cualquiera puede ganar el día de hoy. Van a dejar que Akari Himura sea la única que gane aquí en Anime Nexus. Por Dios, no, nadie más. Ok, vamos a repetirlo una segunda vez. Ahí va. La pista número 2 de Rocola Anime suena así. Ok, pues ya regresamos y vamos a ver si alguien más se queda vida. ¿Nadie? ¿Angelus? No. El de Angelus, no, ese no. ¿No? ¿Nadie? ¿En serio? Ok. Repetimos una tercera vez. No, claro que no pasamos respuestas. Y es un audio que se ha estado escuchando, ¿eh? No es Slayers. Luis Salvador dice Slayers. No. Es una cancioncita que se ha estado escuchando en la radio, incluso en varias transmisiones de aquí de Anime Nexus. Bueno, mientras vámonos con comentarios. En lo que si alguien adivina la pista número 2. Les dije que iba a estar difícil y no me creyeron. Por fin valió esa noche de desvelo que pasé junto con Kamina haciendo los audios, ¿no? Y tú, me quedé acá, Nijimura, ¿alguna idea de quién es ese audio? ¿Alguna idea, mi querida Akari Himura? ¿No? ¿Qué pasa, chicos? Pablito B se trata de sobornar a DJ Aome, dice. ¿Y si te doy una caja de chocolates, Aome? Carlitos Simán dice, qué pesado se llevan tú y tu compu. Sí, ¿verdad? No, lo que pasa es que sin querer le di un codazo. Y ahí fue cuando nos caímos. ¿Qué le movió el micro? Ok, muchas gracias, mi querida Sandra Sanz. Dice que ella va a escuchar la transmisión. Pista 2 es una de Juanga, comenta Valente Hernández. No. Ok. ¿Y si te doy una caja de chocolates, Aome? ¿Me darías las respuestas? Creo que no. Bueno, pues creo que nadie. La pista número 2. Nadie la adivina. Muy bien. Pues ya son las 7:50. Pues vamos a dar paso a nuestra siguiente. Ajá. A ver, el señor interventor, el secretario de Gobernación. Está dando algunas indicaciones el secretario de Gobernación Kamina. Ok. Bueno, vamos a repetir una tercera vez. Ya, la última. Si no, se anula la pista número 2 de Recola Anime. Ahí va. Atención. Vamos a escuchar de nuevo la pista número 2 y pues enseguida regresamos. Chica, y ahí se repitió por tercera vez la pista número 2 de Recolánime en su quinta edición. Y no, nadie. Eduardo Flores, ¿te hubo Fórmula Cross? No. No Kume, dice Francis Mechu. Tampoco, mi estimado Francis. Bueno, pues se declara para la casa. Punto para la casa. Y el anime era Ore no No No Nai Zeta Kushiga. Ese es el nombre del anime. Y pues no, chicos. No le atinaron. Es más, hasta lo vamos a colocar aquí, miren. Esta fue. Y pues ya, a partir de este momento queda nula ese audio número 2. Gana la casa. Ok, pues están los primeros audios de Recolánime. Vámonos rápidamente con los pedidos. Ah, no es cierto, falta un audio. Vamos a escuchar la pista número 3 rápidamente. Mi querido Kamina, de favor, marca la pista número 3. Por favor, que nos comenten acá. Dijiste que no. Ok, no sé qué diga el secretario de Gobernación. Ajá. Ok. Bueno, abreviado. ¿Le damos el punto, secretario de Gobernación? Permítanme, está deliberando el secretario de Gobernación. Ok. Pues sí, pero más en Maestro Anime, ¿no crees? ¿Tú qué opinas? Yo digo que sí. ¿Tú, secretario de Gobernación? Permítanme. ¿Sí? Ok, pues el secretario de Gobernación y yo hemos decidido que sí, te vamos a dar el punto. Francisco Menchu dio el nombre abreviado Ore no Numa Zeta Kushiga. Él puso el nombre abreviado que es No Kume. Y pues está mal escrito, de hecho, tu abreviación. Pero ok, te vamos a dar el punto. Pero ya en la regla dice que cuiden la ortografía de la respuesta. ¿Sale? Bueno, muy bien. Vamos a darle el punto a Francisco Meshu. El segundo punto. Ok, vámonos rápidamente con la pista número 3 de Recolánime. Ay, ay, ay, ya. Ya se iba a poner la pista número 3. Muy bien, secretario de Gobernación. De acuerdo. Vamos con la pista número 3. Y cuidado con la ortografía, chicos. ¿Sale? Para evitar malos entendidos. Aquí también la ganadora de Recolánime, la actual campeona, pues dice que sí, se le dé el puto. Ok. De acuerdo, de acuerdo. Pues el marcador es Sakari Himura 1, Francisco Mechu 1. Tenemos un empate hasta este momento. ¿Qué más? Vámonos con la pista número 3 de Recolánime. Pues enseguida volvemos. ¿Dónde está mi pista número 3? Aquí está. Ya la marcaste, ¿verdad, Camina? No es cierto. Aquí está. Vamos con la pista número 3. Ya la marcaste. Ok, vamos con la pista número 3. Vamos a escucharla. Dejen ver si ya está activada la pista número 3. Y pues ya nos vamos con pedidos musicales, porque andamos algo cortos de pedidos musicales. Tenemos hasta el momento 12 participantes, pero se quieren inscribir el mismo día, ¿verdad? Por eso lo publicamos con tiempo. Ok, vamos a escuchar la pista número 3 de Rocolánime y enseguida regresamos. Chica, y pues ya regresamos rápidamente. Ya hay ganador del punto número 3 de Recola Anime. Y pues la ganadora es Akare Himura. ¡Qué bárbara! Rápidamente. Más me tardé yo en colocar el audio que ella en adivinar. Sí, el anime es Black Lagoon. Corresponde al audio número 3. La pista número 3 de Recola Anime. Bueno, vámonos rápidamente con pedidos musicales y enseguida regresamos con los siguientes 3 puntos de Rocola Anime. Hasta el momento, Akari Himura lleva 2 puntos, Francisco Mechu lleva 1 punto. Marcador 2-1, favor Akari Himura. Enseguida volvemos, vámonos con más. ¡Qué bárbaros! Hasta yo estoy sudando. Vámonos entonces con el primer pedido de Akari Himura. Justamente vamos a escuchar New Moon, seguido del pedido de Alan Ancho. El pedido de Shokugeki no Soma. Vamos a escuchar el opening. Y terminará con el pedido de Pablito S. Tix Yelix. Vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos. No te despegues de Rocola Anime y de Alianza Anime, celebrando el 7º aniversario de Alianza Anime al aire. Ya volvemos. ¡Gracias! ほどに明白な世界笑えちゃうよ。ほんのわずかなことでパタンと扉が閉まる。月明かりが差してパレードの結末は diamonds on the road. chica, y pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Alianza Anime con DJ Ome aquí en la quinta Rocola Anime. Muy bien, pues vamos a seguir con la pista, el audio número 4. No, todavía no está. Gracias, mi querido Luis Salvador, por estar al pendiente. No, apenas vamos a colocar la pista número 4. La música anterior fueron pedidos musicales, porque también estamos aquí sobrellevando el concurso y los pedidos musicales para complacer a todos. Vamos a ver qué nos comenta el secretario de Gobernación. ¿Quién veo? ¿Nada? Ok. Facu Julián, Naomi, saludos de Argentina, Buenos Aires. Saludos, mi querido Facu, bienvenido. Pues vámonos rápidamente al evento. Sí, queda poco tiempo. Qué rápido, ¿verdad? Por eso vamos a cortar los pedidos musicales a dos por bloque. Bueno, vámonos con los siguientes audios. Y recuerden escribir bien y correctamente el nombre del anime, chicos. De favor, no abrevien el nombre del anime para evitar malos entendidos. Díganme el nombre del anime. ¿Sale? Vamos a escuchar la pista número 4 a continuación. Pista número 4 de Rocola Anime suena así. Vaya, parece que sí conocen ese anime. Y muy bien. Muy bien. Himoto Umaru-chan es la respuesta. Umaru-chan Jikai. Pues según yo, Francisco Mechu fue el primero en contestar. Varios contestaron, Pero según yo aquí, Francisco Mechu, secretario de Gobernación, ¿qué opina al respecto? Está padre, ¿no? Ese anime. Ok. Según yo, fue Francisco Mechu. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo que no? A ver, vamos a darle un refresh al evento. ¿Por qué yo tengo a Francisco Mechu? ¿Y a Kari Himura? ¿Dónde está Kari Himura? Está en modo pasivo ahorita, nuestra querida Kari Himura. ¿Sí? Ok, pues le damos el punto número 4 a Francisco Mechu. Y pues, oh por Dios, esto nos lleva a un empate nuevamente. Es un duelo, parece ser, entre Akari Himura con 2 puntos y Francisco con 2 puntos. Hasta este momento. Sí. Sorprendente. Sorprendente. Francisco, te estás acercando bastante, a Kari Himura. Ya son las 8:18. Y pues vamos a ver qué pasa. Vamos a poner el audio número 5. Camina, de favor, marca el audio número 5. Para llevarlo hasta enfrente para que todos lo veamos. Muy bien, pues vamos con la pista número 5 de Rocola Anime. ¡Ay! Esto ya se está poniendo emocionante. Vamos a escuchar la pista número 5. A ver la pista número 5. ¿Dónde estás? Pista número 5. Kishi, kishi, kishi, ven acá. Aquí está, la pista número 5. Activas los comentarios. Y listo, perfecto. Pues vamos con la pista número 5. Rápidamente, vamos a escucharla y enseguida volvemos para continuar con Rocola Anime. Esa fue la pista número 5 de un gran, gran anime, muy conocido por todos nosotros. Ok. Pues, ¿cómo ves? Ajá. ¿Cómo digas? Ay, mi querido Luis Salvador, ¿no? Dice el interventor que no. Revisa tu respuesta. Exacto. Está mal escrito, mi querido Luis Salvador. Francisco Mechu Codeguis, dice. ¿Francisco Mechu? Uh-huh. Muy bien, según yo, Francisco Mechu lo escribió correctamente. ¿Sí? Punto para Francisco Mechu. Me quiero El Salvador, está mal escrita tu respuesta. Y luego Akari Himura hizo presencia, pero le ganó Francisco Mechu. Te puse Mechu. Ok, vamos rápidamente con la pista número 6. Tengo miedo, vámonos con esto. Vamos a escuchar la pista número 6 y ya volvemos. Ok, pues ya regresamos, ahí estuvo la pista número 6. ¿Y alguien la ha adivinado? ¿Naruto Shippuden? No. ¿Angel Beats? No. Creo que es de animes de esta temporada, ¿verdad? De nueva temporada. A ver, vamos a ver. Esa es la intérprete, me quedo Tokiji, porque el anime no es. ¿Y cómo voy a saber tus respuestas, Camina? Me quedo Tokiji, ¿dónde andas? ¿Es Eminagro? Ah, no. ¿Sí o no? Vamos a ver si alguien ya contestó la pista número 6. Hune wo kakeru, dice Akari Himura. Hune no wo kakeru. Bueno, mi querida Akari Himura. Ok. Señor interventor, ¿el punto es para Akari Himura? ¿De la pista número 6? Fue la primera en contestar. Sí, vamos a ver qué es el señor interventor. Sí. Bueno, el punto es para Akari Himura y sí, efectivamente es Geneiwo Kakeru Taiyu. Este es el nombre del anime al que pertenece al audio número 6. Muy bien. Pues vámonos rápidamente con dos pedidos musicales. Y enseguida regresamos con los siguientes tres audios. Vamos a ver el marcador. Vamos a leerlo. Akari Himura, 1, 2, 3 puntos. Francisco, 1, 2, 3 puntos. Por Dios. Seguimos en empate. Oh, por Dios. Estamos en empate. Este es un duelo. Akari Himura, del lado rojo, con calzoncillo rojo, 3 puntos. Francisco, con calzoncillo azul, 3 puntos. Esto se ha vuelto un empate. No me gané eso, chicos. Me van a hacer cardíaca. Así es. Muy mal por ti, mi querido Eric Hinamori. Te estuvimos esperando. Bueno, vamos con los siguientes pedidos musicales y regresamos para el desempate de Rocola Anime. Esto se está poniendo color. Color, ¿qué será? No sé cómo decirlo. Bueno, color. Color de hormigas está poniendo esto. Vámonos con los siguientes pedidos musicales y pues enseguida regresamos. Usted no se despegue de su computadora porque esto se podrá candente. Vamos con el pedido de Eduardo Gremori, Golden Time. Seguido del pedido de Francisco Mechu. Vamos a escuchar esta canción de Shokugeki no Souna. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. Volvemos con los siguientes tres audios de Rocola Anime. Y para ver quién gana, Akari o Francisco. Vamos con esto y ya volvemos. 品も派手な飾りもいらないから食卓過去も昨日の水も不安な明日も添えてねえいらない何も凍った味付けも洒落た盛り付けもいらないから涙の味はもうしょっぱいとしても最後にいつも笑ったら笑ったら大切な人と笑ったら何よりも ya tan rápido, no puede ser. Apenas me estoy acomodando. Bueno, vámonos rápidamente con la pista. La pista número 7 de Rocola Anime. Ah, tenemos un empate entre Karimura y Francisco con 3 puntos cada quien. Oh, por Dios. Bueno, vamos a ver quién gana Rocola Anime en su quinta edición. Ahorita. Bueno, vámonos con esto. Con la pista número 7. A ver de qué anime es. Atención. Ok, vamos a ver si identificaron de qué anime es. El audio número 7 de Rocola Anime. Oh, qué caray. Rápidamente, vamos a ver qué comentaron. Ok. Perfecto, vamos a ver si identificaron. Señor interventor, por favor, atención ahí con la pista número 7. Naruto Shippuden, no me quedo en El Salvador. Es Naruto Shippuden. Gundam, tampoco. Es un anime retro, yo creo, ¿verdad? Señor interventor, podría decirse. No. Nadie. Bueno, vamos a escucharlo nuevamente. A ver si identifican. No, no puede considerarse retro. Ok. A ver, vamos a... A ver, nuevamente siguen escribiendo. ¿Saint Seiya? No, mi querido Luis Salvador. Saint Seiya no. Ok, muy bien. A ver, mi querido Valente, aquí en privado dice... Sí, muy bien, mi querido Valente. Hasta si sabe. Sí es esa. Pero usted no está participando en Rocola Anime. Solo los participantes de Rocola Anime. Muy bien, a Karim, Francisco. ¿Ya tienen alguna idea de cuál puede ser el audio número 7? Vamos a esperar a ver qué contestan. Oh, sí, un nuevo participante sale en el marcador. ¿Qué me dicen por acá? Ok, camina. Vamos a ver. No, nadie. Tampoco por aquí. Parece que estoy jugando a las escondidas. Ya son 8:38, chicos. Apúrenle para que podamos seguir con los audios. Ajá. Tampoco. Nadie. Oh, por Dios. No se escucha bien. Qué raro. No me lo han reportado. Me queda acá el Hijimura. Bueno, vámonos rápidamente a escucharlo. Una vez más. Vamos a escuchar el audio número 7. Ok. Perdón, no tenía activado el micrófono. Ahora sí. Muy bien, Slam Duke, contesta Luis Salvador. Y yo digo que es correcto. ¿Es correcto, señor interventor? Fue el primero en contestar. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Pues punto para Luis Salvador. ¡Yeah! Muy bien, mi querido Luis Salvador. Tarde, pero llegó ese punto. Muchas felicidades. Pues vámonos rápidamente con la pista número 8. Porque siguen empate a Cari Francisco. ¿Qué más? Luis Salvador les quitó un punto. Pues vamos con la pista número 8 de Rocola Anime, que suena así. Kimi no kami nabitara, yasashi nibui ga shita, ureau kata kara tsutawatta nukumori itoshi. Nani ge nai hohoemi mo, kasane atta te no hira mo. Ok, ¿ya adivinaron de qué animes o no? La pista número 8, recuerda. Esa es la pista número 8. Si la activaste, ¿verdad? Me quedó Kamina. Ok. Este no, mi querido. Tokiji, Hintama, no. Shat Bell, Francisco Mechu, no. No, no, no. Es de otro anime. ¿No? ¿Nadie? Son 8:42, chicos. Rápido, porque ya nos vamos. De hecho, hasta voy a tener que sacrificar pedidos musicales. Claro, Camina. Y tuve 20, ¿eh? Ya chequé. Perdón, andamos de aquí. Hintama, Shat Bell, dicen pista 8. No, ninguna de las dos. No, una vez más. Si no, nos vamos con la pista número 9, porque el tiempo apremia. Kimi no kami nabitara, yasashi nibui ga shita, ureau kata kara tsutawatta nukumori itoshi. Nani ge nai hohoemi mo, kasane atta te no hira mo. Ok, pues ya regresamos. Ahí está la pista número 8. Y Perlita Cangrejo hace su aparición. Dice que si nos pasamos un poquito de tiempo, dice que no importa. Ay, qué linda. Muchísimas gracias, mi querida Perlita. Un fuerte abrazo para Perlita. Gracias. ¿Ya vieron? Perlita dice que para que ponga pedido. Gracias, mi querida Perlita. Y nadie ha adivinado. No, tampoco es de Bleach. Ok. Y ayudarlos a adivinar. No, yo creo que nos vamos con la pista número 9. ¿Qué te parece? ¿Sí? Va. Vámonos. Rápido. Pista número 9. Suena así. Listo, pues ya regresamos. Acaba de sonar la pista número 9, un anime bastante conocido por todos nosotros. Vamos a ver qué comentan por aquí. Ya cancelamos la pista número 8 porque nadie adivinó. Nadie. Vamos con la pista número 9. A ver qué comentan en la pista número 9. Rápidamente, pista número 9. Dice One Piece, Akari Himura. Yes, Jikai. Y Akari Himura tiene otro punto. Oh, por Dios, Akari Himura tiene otro punto. Eso quiere decir el marcador ha cambiado. Akari Himura lleva 4 puntos contra 3 puntos que lleva Francisco. Y un punto que lleva Luis Salvador. O sea. Ay, qué linda. Gracias, mi querida Perlita. No, si vieras. Muchas gracias. Muy bien. Akari va ganando 4 contra Francisco 3. Luis Salvador un punto. Muy bien. Vamos a colocar un pedido y un audio más de Rocola Anime para ver si este Francisco puede empatar a Akari Himura. Si no, Akari Himura sería la ganadora otra vez de Rocola Anime. Oh, por Dios, con 4 veces. Coronándose con 4 veces campeona de Rocola Anime. Oh, por Dios. Pues vámonos con un pedo musical. El tema es de Espiral, el opening, vamos a escucharlo. Y enseguida regresamos con el audio número 10 para ver si tenemos empate o ya tenemos ganadora de Rocola Anime. Oh, vámonos, que ya volvemos. Yeah. Ok, pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir aquí en sintonía de Alianza Anime en su quinta edición del concurso Rocola Anime. ¡Ay, ay, ay! Cierto, me dio calor. Y bueno, la situación es la siguiente. Akari Himura lleva 4 puntos contra Francisco, que lleva 3 puntos. Así es. Así que Rocola Anime básicamente se ha reducido a 2 participantes: Akari Himura y Francisco. Akari Himura lleva una delantera de 1 punto. Vamos a colocar 2 audios más. Esto en caso de que el siguiente audio no lo adivina Akari Himura y lo adivine Francisco, nos iríamos a empate. Y después colocamos el audio número 11 para el desempate, tomando unos minutos de tácticas de supervivencia, solamente para arreglar este asunto al aire. ¡Qué buena onda! ¿No, ¿no les encantan nuestros finales de Rocola Anime? Estoy nerviosa, temo lo peor. ¿Qué más? No sé qué decir, la verdad. Estoy sin palabras. Pues ya no nos alcanza el tiempo, mi señor interventor. No creo que lleguemos al audio número 12. Vamos a ver cómo se da la situación, ¿te parece? Ok, vámonos con la pista número 10 de Rocola Anime, que es la siguiente. Esa es la pista número 10 de Rocola Anime. Y nadie contesta. Por Dios, esperen, ya hay movimiento en la publicación de pista número 10 de Rocola Anime. Es un anime bastante. Sailor Moon. No, no es Sailor Moon, mi estimado Luis Salvador. No. Pista número 10, rápido. Es un anime shojo, yo creo. Rápido. Nadie. Francisco Mecho dice Belzebub. Y eso es total. Ah, pero vamos a ver. Belzebub. Ok. Eso es totalmente correcto. Tenemos un empate entonces. Tenemos un empate, a partir de este momento tenemos un empate entre Akari Himura con 4 puntos y Francisco con 4 puntos. ¡Oh, por Dios! Rápido, vamos con el último audio, ya, para el desempate. El audio número 11, vámonos para el desempate. ¡Ay, lo adivinarán! ¿Quién lo adivinará? Bueno, vámonos. Estoy nerviosa, por Dios. Cabina, por favor. Sube la publicación de pista número 11 de Rocola Anime para que la identifiquen. Y vamos. Siento como si fuera a jalar un gatillo, no sé. De un revólver. Vamos con la. Vámonos con la pista número 11 de Rocola Anime por él. Campeonato del quinto concurso de Rocola Anime. Gracias, Camina. Vámonos con la pista número 11, que es la siguiente. Everybody. bien, ya regresamos, muchas gracias. Son las 8:57 de la noche del 4 de octubre del año 2016. Estamos a unos segundos de conocer al ganador de la quinta edición del concurso Rocola Anime. Vamos a ver. Están escribiendo los participantes. Estoy nerviosa, como si yo estuviera participando. Houston, tenemos nuevo campeón. No veo la respuesta del Akari Himura o de Francisco. ¿Ya? ¿Ya la puso? ¿La pista número 11? ¿Dónde? No veo la publicación en la pista número 11 de Recola Anime. No la veo. La organizadora no ve la respuesta en la pista número 11. Ya están felicitando a alguien. DJ Yaome está en shock. No ve la respuesta, pero ya están felicitando a alguien. Ah, Dios. No veo la respuesta. Felicitan a alguien, pero DJ Yaome no ve la respuesta. Está ciega. No ve nada. Aquí hay un comentario. Dead Paradise. Ok. Y pues sí, tenemos nuevo campeón. Oh, por Dios. Sorprendentemente, con unos minutos. Unos minutos. No es cierto, unos segundos. Unos segundos de diferencia. Acaba de ganar. ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto, señor interventor? Acaba de ganar. ¿En serio quieren oírlo? ¿O ya nos vamos? Acaba de ganar. Ok, vamos a decirlo. Acaba de ganar Francisco Manchu. Es el nuevo ganador de la quinta Rocola Anime. Wow, sorprendente. Final de película. Sorprendente. Gracias, mi querido Luis Salvador. Y pues tenemos nuevo campeón. El nuevo ganador de Rocola Anime es Francisco Menchu. Y le ganó por unos segundos a Kari Himura. ¡Wow! ¡Qué buena transmisión! Muy bien, pues muchas gracias por la sintonía, chicos. Y espero que se hayan divertido tanto como nosotros. Les agradecemos a nombre de Kamina Sama y de DJ Yaome, pues haber participado aquí en Rocola Anime. Muchas felicidades, mi querido Francisco Menchu. Ahorita nos ponemos de acuerdo para ver qué premio quieres. ¿Sale? Muy bien, muchas gracias. Nos escuchamos y leemos. El próximo martes tendremos ahí un invitado bastante especial. Es más, lo voy a decir. Va a estar el negro que todos quieren. Va a estar Tokiji-kun con nosotros aquí en Alianza, correspondiendo su invitación que nos hizo algunos meses. Pues vamos a corresponderle. Pues vamos a estar ahí transmitiendo totalmente en vivo al lado de mi querido Tokiji-kun. Así que muy atentos. Y después vamos a tener Maestro Anime. Ahí va a estar muy bueno también. Muchas gracias, chicos, por la sintonía. Nos escuchamos y leemos el próximo martes de 19 a 21 horas. No se despeguen de Radio Anime Nexus porque sigue Perlita Cangrejo y sus tácticas de supervivencia. Al terminar, sigue con Rush Batch en Desmadrugada. Pues no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Sayonara. Un beso. Sayonara.